las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. En otro programa de las damas y los vagabundos. ¿Cómo les va, chicas? Estamos en esta. Nos pusieron en el aire muy rápido. No tuvimos tiempo ni de sentarnos. No pudimos acomodar todavía. Mi nombre es Laura Brizuela. A mi lado, Laura Resquini enfrente, Camila Ahumada. Un saludo para Guillermo Tomoyose, que está ahí escuchándonos. Y para nuestro operador, Martín Troncoso, nos saluda. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Lau. ¿Qué cuentan? Acá andamos, con un sábado. Ustedes se van de joda como todos los sábados después de acá. ¿Y por qué tenés que decir las cosas? Claro, no, al aire. Que todos sepan que después se van de joda para comentar las obras que se van a ver, lo cual está muy bien. Claro, un trabajo seguimos, de producción. Seguimos trabajando después del programa. Por supuesto. Y hablando de obras, tenemos entradas para regalar, pero solamente si nos llaman, ¿o no? Para es eso... Así. ¿A qué número tiene que llamar, Camila? 4912-6666 o 4911-0657. Las entradas que tenemos son para una obra que se llama Silo para que vuelvas, que ya fuimos a ver con Lau. No sé si querés contar algo. Muy buena, es... Pasa todo en un asilo realmente, donde se trata lo que es el amor en la tercera edad, en la juventud y en la niñez. Es bastante complicado contar de qué se trata, porque habla de varios aspectos de la vida, ¿no? Y además es una obra tragicómica, porque digamos, tiene todo el tiempo está jugando con esta cosa, ¿no? De la comicidad de actores jóvenes haciendo de viejos. Y esta cosa que tiene, ¿no? La nostalgia de recordar un amor o algo del pasado. Y hay una escena, bueno, muchas muy buenas, pero una en particular, que vos ves como la transformación de los, esto que vos decías, de los actores, siendo viejos, al toque, en el mismo momento, después siendo a la edad más o menos de 30 años, y después a los 12, 15, es buenísima. Para que la vayan a ver, ya saben, tienen que llamarnos, repito los números, al 4912-6666, son 46, y al 4911-0657. También están los blogs y el mail. Exacto, el mail es damasyvagabundos@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, y si no, pueden entrar al blog, que es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Ahí están todos los programas subidos, y bueno, pueden dejar comentarios, chequear de qué se trata el programa, y bueno, esto de arte y cultura que hacemos acá con los chicos. Y hoy, hablando de arte y cultura, tenemos un temón, como todos los sábados. Vamos a hablar de radioteatro. Tenemos que actuar un día de estos. Un día de estos nos vamos a venir con un radioteatro. Yo les voy a contar una infidencia. Camila quería que en este momento hagamos un radioteatro. Pero bueno, ella porque sabe hacer actriz. Nosotras... No nos animamos. La verdad es que no nos animamos a hacerlo. No nos animamos. Y creo que hicimos bien. Sí. Me parece que hicimos bien. Sí. Un día de estos nos armamos uno y los impactamos a todos con nuestros dotes actorales. Y radioteatro es algo complicado porque tenés que, además... tener no solamente la voz y, bueno, poder actuarlo bien, sino que toda una serie de efectos de sonidos para realmente convencer al oyente que está pasando lo que está pasando. Es lo que tiene el radioteatro. ¿Les cuento un poco de qué se trata? Sí. ¿Eh? Bueno, el radioteatro es un relato dramatizado difundido por capítulos a través de las ondas de radio, como su nombre lo dice, y en realidad es heredera de la novela y sobre todo del folletín. ¿Se acuerdan esas entregas que se iban dando? Sí. Bueno, depende muchas veces del interés de la audiencia, por eso tiene que ver si se alarga o no el radioteatro. Lo mismo pasa con la televisión. Si una novela no va, se fue. Ya cortan capítulos, matan a la protagonista. Tal cual. Y terminó en tres capítulos, no hay rating, chau, se fue. Chau. En la Argentina, unos de los radioteatros más conocidos fueron, por ejemplo, El Derecho de Nacer, Lo que cuenta el viento, La Tercera Oreja y El Doctor Mortis. Algún nombre les debe sonar. Sí. Bueno, las temáticas y motivos siempre más o menos se repiten, lo que también pasa en las novelas. Por ejemplo, está siempre el tema de la mujer engañada, la madre soltera, la usurpación de fortunas, los hijos perdidos que después se reencuentran, viste que el hijo no sabe que sí, era... El hermano del primo de la novia. Y siempre coincide que el buenito después termina siendo rico. Sí, sí, sí. Bueno, además los buenos son buenos de verdad y los malos son muy malos. Ese es otro tema. Son villanos. Hay un estereotipo... Estereotipo. Sí, no me salió la palabra. De los personajes muy fuertes, que en la vida real no es así, no es que el malo es malo siempre y se despierta pensando en maldad, de saber qué voy a hacer, a quién le voy a cagar la vida. ¿A quién le caga la vida mañana? No, bueno, en los radioteatros sí pasaba esto. Ahora hay como una suerte de vuelta del radioteatro, pero todavía no es tan intensa como en aquellas épocas. Y bueno, hay estos personajes que son buenos, malos y sobre todo la diferencia entre ricos y pobres. En su época de auge, las compañías de radionovela hacían giras por el país y presentaban además una versión teatral del radioteatro en pueblos y ciudades. Lo loco es que con el radioteatro, que en la Argentina empieza a tener éxito en 1937-40, empieza a surgir todo el merchandising de las compañías teatrales. Es decir, vos podías comprar carteles con los protagonistas, había remeras. Bueno, todo lo que es merchandising, bueno, empieza con el radioteatro, que después se va a ver en los grupos musicales de la época y que explota finalmente con los Beatles, bueno, Rolling Stones y todo eso ya en el 60. O sea, radioteatro tenemos para hablar muchísimo. Tenemos para hablar muchísimo. Yo les puedo comentar también un super radioteatro que fue así como muy famoso, que fue el de Orson Welles. Ajá. ¿Se acuerdan la edición La Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos. La invasión marciana. Eso fue, diríamos que hoy estaría cumpliendo 71 años la vez que se hizo esa emisión de Orson Welles. Bueno, ¿qué cuenta? Cuenta la invasión de los marcianos a la Tierra. Uh-huh. Y bueno, se pasó durante el programa de radio, que aparentemente era como un programa musical, y que era interrumpido por flashes noticieros que decían, avisaban de esta información, ¿no? Que la interrumpían. En ningún momento se dijo que era una dramatización, es decir, la gente creía realmente que esto era de verdad. En realidad sí se dijo, pero al principio del programa. Al principio del programa se presentó que iba a ser un radioteatro y todo. Claro, pero la después gente la gente, claro, que prendió la radio minutos después, nunca se dio cuenta. Imagínate, vos estás en tu casa re tranquila y de repente escuchás la transmisión en vivo de que marcianos llegan a la Tierra. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, esto generó un pánico terrible. Bueno, me parece que tenemos un llamado, una conexión con... Ya tenemos una comunicación. Sí, vamos a hablar ahora con Nora Maciotti. Uh-huh. Hola Nora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te saludamos desde Las Damas y los Vagabundos. Ella es investigadora, semióloga y experta en telenovelas. Sí. Queremos preguntar, estamos hablando del tema de radioteatros. Sí. Primero, ¿cómo surge, contanos cómo surge el radioteatro y cómo es en el país? ¿Cómo se da en el país? Bueno, surge desde que aparece la radio y se cuentan historias, digamos, fundamentalmente para vender productos. O sea, los auspiciantes tienen la idea de armar historias para que se vendan los productos. Muchos de ellos eran cosas de jabones, detergentes, por eso en Estados Unidos se le llamó soap opera, soap jabón. Sí. Y bueno, pues se fueron armando historias seriadas que continúan día a día y bueno, así surge. Y las características en el país, mira, a diferencia de lo que pasó en otros lados, que se llama radionovela, acá se llama radioteatro. ¿Por qué? Porque por la impronta teatral que tenía la Argentina, se salía a representar uh-huh. una versión de esa obra, que podía ser como un condensado de la obra, se salía de gira. A donde la radio alcanzaba, se salía de gira con la representación, y se actuaba en salas, en clubes, en salones parroquiales, lo que fuera. Claro. ¿Y qué géneros eran los preponderantes? ¿De qué se hablaba? Mira, muchas historias, mucho radioteatro de aventuras, de suspenso, mucho radioteatro campero, vidas de, digamos, héroes gauchos, y después también historias de amor. Pero hubo mucho, mucho radioteatro así, de misterio, de aventuras, policial. ¿Quiénes consumían los radioteatros, Nora? Y mirá, todo el mundo, porque había radioteatros para niños, estaba Tarzanito, que estaba auspiciado por Todi, y lo daban a la hora que los chicos llegaban de la escuela. Había tipo comedias familiares, había radioteatro para, de misterio o histórico, y toda la tarde radioteatro de amor, y en la noche también historias de amor. Sí, algunos paralizaban la nación, ¿no? Paralizaban, sí, paralizaban. Nos contabas que hacían de suspenso o así como de terror. ¿Cómo hacían para generar los efectos, para lograr esos efectos de suspenso? Mirá, tuvo un enorme desarrollo toda la cuestión de musicalización y de digamos, de puesta en el aire. Se hacía manualmente, manualmente el sonidista estaba y ponía los sonidos en el momento del relato que correspondía. Por ejemplo, con un tamborcito o cosas así. Sí, pero digamos, no, también se ponía música, pero no se crean que era para nada algo improvisado, sino que tuvo enorme desarrollo. Sí. Y había una familia catalán que fueron tres generaciones que trabajaron Radio Nacional y todo eso, y por ejemplo tenían así como planchas de como cajas conteniendo arena donde hacían pisadas de caballo, uh-huh, galopes, puertas, distintos sonidos de goznes, de puertas, timbres, sonidos de teléfono, o sea, tenían muy armado todo eso y eso se hacía en el vivo, digamos, mientras estaba saliendo al aire también se hacían los sonidos. Claro. Y los recursos que tiene el radioteatro, ¿cuáles son a diferencia de la telenovela, la que además de la imagen, no? Y bueno, es que la de la imagen es fundamental, porque vos, por eso hubo muchas historias orientadas en lugares exóticos y en tiempos pasados, digamos, vos no necesitás una enorme producción, vos definís, estábamos en la Francia de Luis XV, bueno, y ahí viene toda la historia. Y a nivel técnico también hay un personaje que es el narrador o el relator. Ajá. Que ese no está en la telenovela, y que es el que iba diciendo, bueno, desesperada fulanita avanza, se oyen los pasos en la oscuridad, con la cara demudada por el llanto, bueno. Y ahí nos vamos imaginando. Claro. ¿Y cuántas personas participan aproximadamente? ¿Cuántos actores o actrices de radio? Mirá, depende, pero podían participar 30, 35 actores. Muchísimos. ¿Y cómo hacían en el estudio para meterse 35 actores? Bueno, no es que estuvieran siempre los 35 todos juntos. Claro. Pero también, eso me refiero a las grandes compañías. Después, claro. Siempre había alguno que hacía dos, tres voces, etcétera. ¿Y se hacían en vivo, Nora, o se grababan? Se hacían en vivo, y después cuando hubo grabación se grababan y eso se llevaba a radios del interior, pero también lo atractivo de radioteatro es que cada emisora en el interior también tuvieron sus compañías de radioteatro. O sea, es un fenómeno totalmente federal, bueno, como es la radio, ¿no? Uh-huh. O sea, hasta donde la radio tenía alcance, hacían las giras y contaban historias de los héroes locales, de los bandidos locales o de las leyendas locales. Sí. Hubo compañías de radioteatro importantes en Córdoba, en Mendoza, en la Patagonia, que de golpe no llegaban a Buenos Aires y que hacían otro repertorio. Claro. ¿Y cuál fue el aporte del radioteatro en la sociedad y por qué cayó en desuso? Bueno, yo creo que el aporte fue enorme porque en los años 40 había como 30 radioteatros al aire en las emisoras de Buenos Aires. O sea, era el gran producto radiofónico. Claro. El aporte además fue, bueno, de información, de entretenimiento, etcétera. Cayó en desuso por dos cosas. Una, por la televisión, por el avance masivo de la televisión, que como medio va suplantando a la radio, pero después la radio se recupera, digamos, del cimbronazo de la televisión, pero el radioteatro no vuelve, porque también hubo, hace un desmantelamiento de las radios se quedaron con, bueno, con música grabada, no tuvieron más orquestas, no tuvieron más coro, digamos, todo lo que una radio tenía, o las radios pasaron a hacerse en lugares mucho más chicos. Ustedes seguramente están en... En un estudio muy pequeño. Antes, Radio El Mundo tenía un auditorio para 400 personas. Claro. La gente iba a la radio a escuchar, a ver el radioteatro ahí, o a escuchar una orquesta, o a escuchar la orquesta de la radio. Entonces, era otro uso. O sea, también hubo una cuestión prejuiciosa y de decir de que era de mal gusto, y en la época de Onganía se desmantelan las radios y se da por finalizado el radioteatro. Sin embargo, ahora hay como una vuelta del radioteatro. Es que yo creo que el radioteatro tiene la radio no tiene por qué perder la ficción. O sea, vos fíjate que la radio ahora tiene música, tiene humor, tiene opinión, tiene distintos tipos de programas, pero ¿por qué no va a tener ficción? Claro. Obviamente no de la misma manera que se hacía en los años 40, 50, sino con, digamos, con otros recursos. Con otros recursos y otras historias y otros modos de narrar, pero es un género que digamos, que tiene muchísimas posibilidades. Bueno, Nora, te agradecemos mucho la comunicación. Les agradezco mucho a ustedes. Bueno, estamos...